Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños... Buenas tardes, gracias por escucharnos. Iniciamos nuestro programa con un sincero agradecimiento para las personas que han pasado al centro a dejar sus donaciones y a organizaciones como Concern América y a personas de la comunidad, claro, preocupados por las condiciones de los migrantes deportados en Tijuana. Estuvimos anunciando en varios eventos aquí en el centro de la crisis que hay ahorita en Tijuana, la tremenda necesidad de donaciones de artículos de primera necesidad, así como artículos de higiene, porque está llegando muchos nuevos migrantes y es verdaderamente imposible atender la necesidad de tanta gente en la Casa del Migrante y en la Casa de la Madre Asunta. No se pueden imaginar la cantidad de donaciones que recibimos aquí en el centro. Hay gente hermosísima que se tomó la ternura y el cariño de armar bolsitas así con prendedores, no solo cremitas y champús, y pero de verdad con cariño, una voluntaria de aquí del centro decía, esto, la señora que reciba esta bolsita de veras se va a sentir que alguien la tomó en cuenta, que alguien le está mandando cariño en estas donaciones tan, tan bonitas y especiales. Me da gusto comunicarles que ayer fuimos un grupo de aquí del centro, voluntarios, a entregar estas donaciones a la Casa del Migrante, que es donde se atiende solo hombres, y a la Casa de la Madre Asunta, que está ahí al ladito de la Casa del Migrante, donde se atiende solamente a mujeres. La madre, la directora de la Casa de la Madre Asunta, Adelia, así como el director de la Casa del Migrante, el padre Pat Murphy, les envían de verdad un agradecimiento por su apoyo. Tenemos la intención de que no sea solamente una donación de una ocasión, sino que esto se siga llevando a cabo. Así es que aquí, si necesitan más información, comuníquense al centro y seguiremos recibiendo las donaciones. Vamos a formar comités para que esto se haga periódicamente. Esta colaboración, y es importantísimo mencionarlo, es posible por nuestra compañera Macrina Cárdenas, que es nuestra colaboradora de colaboraciones transnacionales, valga la redundancia. Acuérdense, colaboraciones transnacionales es el programa del Centro Cultural de México que trata de crear lazos con organizaciones al sur, no solo de México, pero al sur de la frontera, con El Salvador, con Guatemala, para desarrollar redes sociales, para comunicarnos, hacer nuestras colaboraciones más efectivas y conocer de organizaciones que tengan buenas ideas para tener mejores formas de, no solo de transmisión de cultura, sino también de desarrollar proyectos económicos, ¿no?, que funcionen a ambos lados de la frontera. Bueno, decía de Macrina. Macrina es nuestra colaboradora ahí en el Centro Cultural de México, del Centro Cultural de México, y trabaja con nosotros desde Tijuana, ¿no?, en la Casa del Migrante, en la Casa de la Madre Asunta y en otras organizaciones. Bueno, Macrina y su esposo Rafael son amigos muy queridos por muchos años y a ellos les quiero dedicar, junto con la familia, con mi familia y amigos,

que crezcan y que un día nos digan adiós. Bueno, aquí en... ¿qué tal? Qué hermosa canción, ¿verdad? Comentábamos de las condiciones de la Casa del Migrante, la necesidad de todas las donaciones que hemos enviado y que seguiremos haciendo, ¿verdad? En nuestra visita a la Casa del Migrante tuvimos la oportunidad de platicar con varios migrantes en esta ocasión y en las ocasiones anteriores. En el Radio Sin Fronteras hemos estado reportando las condiciones tan difíciles de los migrantes deportados, que después de vivir acá en Estados Unidos por muchos años, algunos forman a sus familias, algunos compran sus casas, de pronto llega la migración y los deporta a México o más lejos, a El Salvador, a Guatemala, y los separan de sus familias, ¿no? En la Casa del Migrante hemos tenido la oportunidad de platicar y bueno, estén en algunos programas anteriores, las entrevistas en el archivo de Radio Sin Fronteras. Entrevistas de mujeres que trabajaban en la construcción aquí en Santana y de pronto las se encuentran en la Casa del Migrante sin la posibilidad de ir a sus pueblos porque ya no tienen ningunos vínculos muchas veces en sus comunidades de origen, pero tampoco con la posibilidad de cruzar nuevamente la frontera, ¿no? Que cada vez se hace más difícil hacerlo. Entonces imagínense la situación de estar en Tijuana sin trabajo, sin dinero, sin familias, sin amigos. Entonces la situación es realmente alarmante. Imagínense qué pasa cuando de pronto llegan un nuevo grupo de migrantes, también en unas condiciones muy precarias. Es exactamente lo que está pasando en Tijuana ahorita. Y bueno, vamos a escuchar otra canción de Juan Manuel Serrat antes de compartir con ustedes una entrevista con el director de la Casa del Migrante, el padre Pat Murphy, que nos cuenta un poco de la situación por la que se encuentran atravesando esta población en Santana, en Tijuana. Vamos a escuchar también de Juan Manuel Serrat, Aquellas Pequeñas Cosas. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan

su escuela de Chicago. Sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa. Bueno, tenemos en la línea Macrina Cárdenas. Estábamos hablando de Macrina, de nuestra colaboradora ya en la Casa del Migrante, y pues me gustaría aprovechar que la tenemos en la línea. Hola Macrina, ¿nos escuchas? A ver. Ups, perdón. A ver. ¿Me escuchas, Macrina? Bueno, Macrina. Pero se escucha, a ver, ¿le puedes subir? Sí, se alcanzan. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos hacer la conexión. Mira, Macrina, el padre comentó de un nuevo grupo de migrantes que están llegando a Tijuana. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son de dónde provienen este grupo? ¿Y por qué llegan en este momento a Tijuana? Hemos visto algunas noticias y no sé si nos puedes comentar un poquito al respecto. Sí, mira, como seguramente ya escucharon al padre Pato, desde fines de mayo comenzaron a llegar a la frontera con Tijuana, pero en números, en grandes números, refugiados, principalmente de Haití y de México. Bueno, llegaban a esta frontera pidiendo no refugio, pidiendo asilo político. Es importante que sepan esta noticia porque, bueno, los haitianos vienen directamente de Brasil a esta frontera para pedir asilo, y los mexicanos vienen de diferentes partes de México, pero principalmente de Michoacán y Guerrero. Pues lo que hemos visto, vienen familias enteras con mujeres, niños, hombres, adolescentes. Y lo que hemos visto es que pues hay una gran decepción, sobre todo para los mexicanos, porque gastan mucho dinero para llegar acá con sus familias y desafortunadamente tienen poquísimas posibilidades de recibir este. Entonces, pues nosotros recomendaríamos que si ustedes tienen familiares a quienes les han dicho que probablemente está esta posibilidad, pues nosotros les decimos que tengan mucho cuidado porque eso no está pasando y pueden enfrentarse a otros problemas, porque al negarles el asilo, pues los deportan prácticamente, y entonces si hubiera otra posibilidad, pues la cierran. Y en caso, un caso que quizás Socorro quiera contarles, de un testimonio que escuchó en Casa Madre Asunta, hay casos en que también les detienen a sus hijos pequeños, y después para recuperarlos, pues es un proceso muy difícil y doloroso, sobre todo para los hijos. Entonces, pues qué bueno que nos dieron en la radio esta oportunidad para poder informar de lo que está ocurriendo aquí con las personas que están pidiendo asilo político. No sabemos qué pasa con los este, no tenemos contacto con este grupo, pero este, pero lo que sí, pues es que nos estamos apoyando también aquí en las casas de migrantes, se les está dando este, alojamiento y comida, pues todo lo que se les ofrece a los migrantes, aunque días anteriores estaba rebasada la capacidad de cupo de los albergues y se estaban quedando prácticamente en la calle. Ahorita ya se está más organizado el asunto, y bueno, ya familias mexicanas dejaron de venir por las razones que dicen. Y bueno, esto es lo que quería comentarles. Se nos está acabando el tiempo. De lo que está ocurriendo aquí en la frontera. Macrina, pues muchas gracias, que esa es una muy, muy importante información. Y bueno, vamos a seguir comunicándola aquí en el radio. Sí, porque la voz se corre y rápido, ¿no? Sí. Gracias por comunicarte con nosotros. El tiempo se nos está acabando y nosotros todavía tenemos aquí algunas melodías que quisiéramos compartir con ustedes, pero espero que podamos tener otro programa y bueno, y el video que estamos planeando presentar aquí en el centro para dar más información sobre estos problemas que se están dando ahorita con esta gran número de migrantes que vienen pensando que van a conseguir asilo, ¿no? Aquí. Entonces, gracias por compartir. Pues rápidamente, también darle las gracias a la comunidad de Santana y a todas las organizaciones que apoyaron con sus donaciones a la Casa del Migrante para enfrentar esta crisis. Gracias a todos. No, y muchas gracias. Y seguimos comunicando. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno, tuvimos un poco de problema con el sonido, pero pues es muy importante esta información que nos acaba de compartir Macrina. Vamos a hablar en el noticiero mañana un poco más acerca de la problemática. Pero ahora, pues como decía, el tiempo se nos acaba. Me gustaría mencionar las canciones que vamos a presentar en un momento. Seguimos con Juan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez, con Lucía. Posteriormente, pues otra favorita, Juan Manuel Serrat con Cantares, ¿verdad? Que aquí lo va a acompañar nada menos que Joaquín Sabina. Y terminamos el programa con estas dos melodías. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Cualquier comentario, pregunta, estamos en el Facebook de Radio Santana, en el programa Radio Sin Fronteras. Gracias, que pasen buenas noches. Chicaqui canta acá me Juan Suárez ni canta chinihin calpan Santana. Chicaqui can cuáles Juanes han amech paleguis que ni nan quizá los que es namutato. Tasos camati. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria

que las musas han pasado de mí, se habrán ido. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.